quisiera leerles, ¿está prendido? Sí. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El varón, al igual que la mujer, la hembra, tenemos, como dijo mi esposo, tenemos características diferentes porque Dios así nos creó. Tenemos necesidades diferentes porque Dios así lo planeó. Y hay un propósito y hay un porqué. Tenemos gustos diferentes, el hombre y la mujer, el varón y la hembra. Y tenemos habilidades muy diferentes también. Entonces, sin más, vamos a hacer este pequeño actividad. Ok, como les dije, me llamo Homero, soy varón. Me llamo Ana Lilia, soy hembra. Soy el sexto de 7 hermanos. Yo soy la última de 13 hermanos. 13. 13 hermanos. Ok, soy de una ciudad grande del norte de México, de Monterrey, Nuevo León. Yo soy de un pueblo muy chiquito de 15,000 habitantes, si estoy exagerando, creo que somos como 10,000. Y soy de San Luis Potosí, de un pueblito que se llama San Ciro de Acosta. Ok. Mi carácter es tranquilo y relajado. Yo soy muy sociable. Me encanta estar rodeada de gente, socializar, platicar, hacer nuevos amigos. A mí me gusta planear, organizar las cosas. Yo soy muy relajada, muy flexible y me siento bien improvisando. ¿Qué? Bueno, a mí me encanta la música, me encanta cantar en todos lados. Si no hubiera llegado a los pies del Señor, hubiera sido rockera, yo creo. Me encanta cantar. A mí no me gusta mucho la música ni cantar. No me entono ni me llama mucho la atención. Bueno, a mí me gusta tomar un desayuno ligero, un cafecito, un yogurcito, un juguito verde, algo sencillo, rápido. A mí me gusta el almuerzo fuerte con tortillas de harina, frijoles, papas, chorizo, huevos, bien, bien servido. Bueno, mi pasatiempo favorito es las manualidades. Me encanta hacer manualidades, me encanta estar en el jardín, crear cosas con mis manos, algo nuevo. Okay, a mí me gusta leer. Es mi pasatiempo favorito y me gusta también ver los deportes y las noticias tranquilamente. Bueno, cuando yo veo televisión, a mí me gusta ver programas de supervivencia, Discovery, documentales. Okay. Yo cuando voy a dormir, me duermo temprano y rápido. Apenas mi cabeza está llegando a la almohada y ya estoy roncando. Me dice ella y hasta me graba a veces para demostrarme. Con ronquido incluido. Sí. Bueno, yo me duermo muy tarde. Tengo el sueño muy sensible. Si pasa un mapache, un gato por afuera del patio, yo lo escucho y sé a qué hora se va a dormir el mapache y hasta entonces yo me duermo. Cualquier ruido me quita el sueño. Y yo no, yo puedo pasar un tren, el bar, la máquina, el carro, un choque, la ambulancia y no supe nada de mí. Me duermo como un bebé 5 o 7 horas. Bueno, mi comida favorita son los guisados típicos mexicanos. Soy de pueblo, ¿verdad? Chiles rellenos, enchiladas, gorditas, sopecitos, todo eso. A mí me gustan los mariscos, los caldos, carne asada, cosas así más fuertes. Bueno, a mí me gustan las películas románticas o documentales. A mí me gustan ver películas de risa, cómicas, porque me relaja. Bueno, a mí me gusta levantarme tarde. Y yo me levanto muy temprano, tempranito. Sí. Yo soy muy puntual, me gusta estar a tiempo. Y procuro llegar casi siempre antes que todos. A mí el reloj no me controla. Yo soy un espíritu libre. Ando tras de ella en la casa antes de salir. Yo estoy lista en 5 minutos. Vámonos. Sí. Yo siempre tengo que andar apurándola ya. Pero estoy a tiempo. Sí. Finalmente estamos a tiempo. Tratamos. Esas son las diferencias, hermanos. Es un ejemplo de qué tan son solamente detalles simples, sencillos, que marcan que realmente somos tan diferentes uno al otro. Y de eso solamente es lo que se puede decir, pero de ahí hay tantas cosas internas, externas, mentales, emocionales, culturales, familiares, cómo somos enseñados, cómo fuimos educados. Ella se crió con una familia disfuncional donde su papá tuvo primero 9 hijos y luego la esposa lo dejó y llegó una mamá nueva y tuvo otros 4 y crió a los otros 9, fueron 13. Entonces ya es una familia que no fue, digamos, integral, normal, y fue una familia disfuncional, que es la mayoría como hay ahorita. Yo en mi caso estuve en un hogar integral, con papá, mamá, toda la vida, hermanos. Entonces, hay tantas cosas que fuimos diferentes. Pero así cada caso, cada matrimonio, si ustedes podrían compartir algo acá, igual habría muchas cosas en las cuales somos tan diferentes uno al otro. El plan de Dios, hermanos. Voy a leer algunos pasajes. Mi esposa leyó ese pasaje de Génesis y quiero ir a la palabra de Dios para ahora ver qué es lo que Dios nos dice en cuanto a este tema. Hemos visto estadísticas reales, crudas. Hemos visto algunas diferencias como hombre y como mujer. Pero vamos a ver qué es lo que dice Dios en su palabra, porque eso es lo más importante. Entonces, quiero que vayan, por ejemplo, no tienen que, si traen Biblia, está bien, si no traen Biblia, escuchen, yo les voy a dar el pasaje, lo voy a leer. Y quiero empezar con esto porque tenemos que ver el propósito y el plan de Dios desde el comienzo, desde de la creación. ¿Se acuerdan? El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia. Entonces, ahí habla al comienzo que Dios creó todas las cosas. Hombres, bestias, la flora, la fauna, el campo, el río, el mar, la luna, las estrellas, el sol y todo lo que hay. Y entonces llegó un momento en que también formó al hombre, dice la palabra de Dios, que fue hecho a su imagen y semejanza. Y los crió y entonces los puso, ¿verdad?, en el huerto del Edén. Y entonces cuando vio, esto está en Génesis 1, 2, también parte del 3, dice que cuando vio que había después formado a Adán, él dijo, bueno, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, una compañera para que estén juntos, para que sean uno. Y dice la palabra de Dios en Génesis 2:18, dijo además Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces, Dios tenía desde el comienzo, inclusive antes de la creación, un plan para el hombre, que fuera a través de dos personas que formase la familia. Ese era el plan de Dios. Hay varios pasajes en la Biblia es la palabra de Dios, es lo que Dios quiere revelar a la humanidad, su palabra, la Biblia. Y todo lo que viene aquí es el manual, es el instructivo para cada persona. Dios tiene un plan y un propósito para usted y para mí, y para todos, como persona, hombre o mujer individual, pero también como esposos, como familia. Y todo este manual se encuentra aquí. Si no lo conocemos, si no lo leemos, si no lo meditamos, no vamos a conocer el propósito de Dios para mi vida, para su vida. Entonces es importante leer la palabra de Dios. Y aquí en Génesis nos dice, no solamente en Génesis, sino en los Evangelios y en otro libro que se llama Efesios, nos dice y nos repite las mismas palabras casi puntualmente. Por ejemplo, en Génesis 2:24 dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso ya está casi, nos la sabemos de memoria en todos los casamientos y en todo, donde vamos ya hasta nos lo aprendimos. Dejará al hombre, a su madre, a su padre y se juntará a su mujer y los dos serán solo una carne. Pero miren, viéndolo un poquito, cuando dice por tanto, dice, por tanto, quiere decir que Dios tenía un plan antes que formase al hombre y a la mujer. Por tanto, quiere decir, está conectando, después de que Dios creó todas las cosas en la creación, en la tierra, que separó las aguas y los mares y puso las umbreras, el sol y las estrellas, que puso todo, dice, por tanto, ya he creado todo eso, ahora voy a crear al hombre, a mi imagen y a mi semejanza, a nuestra imagen y semejanza, y le voy a poner sobre la tierra para que sea administrador de todo. Y no lo voy a poner solo, le voy a hacer su ayuda idónea también, para que los dos estén ahí. Y dice, por tanto, el hombre llegará un momento en que el hombre y la mujer dejarán su hogar, su familia. Yo dejé mi familia cuando tenía 24 años, me vine, ¿verdad?, para acá a Estados Unidos, soltero. Dejé a mis padres, pero al año me casé. Nos casamos y dejé a mis padres. Ya no fui parte de la familia integral, ya me vine lejos, me separé, y igual mi esposa. Dejamos a nuestros padres, yo dejé a mis padres, ella dejó a sus padres, y dice, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Fíjense, algo importante, no dice que dejará el hombre a sus padres, y otro hombre a sus padres, y luego, no dice eso, ¿verdad? Ni que una mujer dejará a su familia, a sus padres, y luego, desde ahí, ese no fue el plan de Dios. Nunca es el plan de Dios de que se unan del mismo sexo. Desafortunadamente eso es lo que abunda por acá. Y hay mucho. Pero no es el plan de Dios. Ese no es el plan de Dios. Acá dice que se unirá, dejará el hombre a sus padres y la mujer a sus padres y serán solamente una sola carne. No existe, hermanos, dentro de la voluntad de Dios que se casen personas del mismo sexo. No hay, no existe. Al contrario, Dios aborrece eso. Ese es otro tema, pero solamente para ser puntual aquí con las palabras que dice acerca de que dejará el hombre a su mujer y también el varón a sus padres, tanto uno como el otro, para unirse como una sola carne. En Marcos 10, 7, 8, el mismo Señor Jesucristo también vuelve a repetir esto, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino solo uno. Otra vez, nos recuerda, en el Antiguo Testamento la Biblia se divide en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, todo lo que pasó apuntaba a la venida del Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo vino, entonces de ahí para acá está escrito en el Nuevo Testamento. Así se divide la Biblia en dos, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero ambos apuntan en el Antiguo Testamento a Jesucristo y todo lo que pasó en el Nuevo Testamento y lo que ha pasado, el mensaje principal es Cristo Jesús. Pero aquí el mismo Señor Jesucristo toca este tema importante y vuelve a repetir de lo que fue originalmente en la creación. Y Él lo dice en Marcos 10, 7 y 8 y luego en Mateo 19, que son los evangelios. Mateo y Marcos son evangelios del Nuevo Testamento, donde se ve y se conoce la obra, el ministerio y el propósito de que Dios envió a su Hijo Jesucristo a la tierra. Y el mismo Señor Jesucristo toma estos temas porque eran también tratables en su época. Y por ejemplo, el Mateo 19, versos 5 y 6, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso lo escuchamos en todas las bodas. Se lee y se repite y a veces no lo sabemos de memoria y esta parte se hace tan puntual. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Entonces, ¿cómo es que las estadísticas marcan que hay demasiados divorcios y separaciones y desuniones? ¿Acaso Dios los desunió? ¿Era la voluntad de Dios desunir un matrimonio? No. Acá dice lo que ya Dios juntó, que no lo separa el hombre. ¿Pero qué hacemos? ¿Desobedecemos la palabra de Dios? ¿Y si lo separamos? ¿O nosotros mismos nos separamos? Y estamos de acuerdo. ¿Qué pasó esto? Déjalo, regrésate a tu casa. Son los consejos que escuchamos de muchos. ¿Qué te hizo esto? Déjalo. ¿Qué te hizo esto? Ella, esto, él, a él. Mira, págale, hazle lo mismo, déjalo para que sufra y para que vea que tienes tú también tu orgullo. Sepárate. Son los consejos que escuchamos en muchas personas, la mayoría que no conoce la palabra de Dios, porque si la conocieran, y aquí está, dice, así que por tanto lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Entonces estamos actuando, diciendo y obrando y practicando en contra de la voluntad de Dios. Efesios es otro libro que está más adelante de los evangelios, que lo escribió el apóstol Pablo, y él vuelve a tomar y a retomar ese tema, y vuelve a decir, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Efesios 5:31. La palabra de Dios, amigos, visitantes, hermanos, habla mucho, mucho del matrimonio, habla mucho del hogar, habla mucho de las formas y las maneras como debemos comportarnos, sobrellevarnos como esposo y como esposa. No somos iguales, como hemos presentado. Cada quien tiene su rol y su función dentro del matrimonio, cada uno. Pero dice que venimos a formar una sola carne. Ya no somos dos, ahora somos uno. O al menos eso deberíamos de ser cuando leemos estos versículos y estas porciones de la palabra de Dios. Deberíamos de hacer uno. Por eso escuchamos y se nos dice y se nos recuerda, promete hoy delante de esta sociedad y de los testigos y delante de Dios estar con Él en sufrimiento, en pobreza, en necesidad y sacan una lista, ¿verdad? En cualquier situación. ¿Y uno qué dice? Sí, prometo. Son los votos, ¿no? Los votos matrimoniales. Y luego la mujer también, el que está presidiendo la ceremonia, vuelve a repetir y el novio y la novia lo repiten y a veces que no se oye, dígalo más fuerte, sí, prometo. Y hacemos esas promesas delante de todos. Y al año, ya, se acabó todo. Cada quien se pelearon, no llegaron a los acuerdos ni a los términos y se van. 2 años, 3 años. El promedio es que a los 7 años es el tiempo casi que duran. Si alguien pasó los 7 años, ya hermanos, ya están pasando el borde ya. En todo tiempo, hermanos, se divorcia la gente. ¿Por qué? Principalmente, me voy a adelantar un poquito, es porque no toma el consejo de Dios en su palabra. Esa es la causa principal. No tomamos en cuenta el consejo de Dios en su palabra. Y después se desencadenan un cierto de conceptos, ideas y cosas que vienen a desencadenar en una separación. Ahora, quiero compartir con ustedes las 4 causas o motivos por los cuales el matrimonio fracasa o no tiene éxito o no llega a cumplir los propósitos divinos, que nadie los separe. Son muchas las causas, podríamos durar horas y horas hablando de la pareja, del matrimonio, pero voy a resaltar los más comunes, los más que inclusive están en las estadísticas. Voy a empezar con la primera, la comunicación. No hay una buena comunicación en el hogar, en el matrimonio, principalmente en la pareja, porque a veces ni con los hijos tenemos buena comunicación. Cuando empieza el matrimonio, los primeros meses y años parece, dicen que es andamos de luna de miel, ¿verdad? Parece todo muy bonito. Te quiero, cariño, mi amor, mi muñeca, mi honey, y le hacemos, nos paramos temprano, le hacemos un desayuno a ella o viceversa, le desabrochamos los zapatos, ella nos lava la ropa, nos la cuelga y empiezan todos esos bonitos detalles, ¿no? Que empiezan a fortalecer el matrimonio. Pero parece que en un momento dado como que se quiebra y se cae todo y no, pues ahora hazlo tú, lavar la ropa y más acá en Estados Unidos. Si yo lavo la ropa, dice la esposa, y hago la comida y voy al mandado y voy por los niños y hago esto, ¿por qué tú no también? Así es que aquí estamos en un país donde hay igualdad de todo, así es que lo que yo hago, tú hazlo. A veces así, a veces no, porque los hombres a veces también nos ponemos así. Bueno, pues si yo trabajo y traigo el dinero a la casa, entonces también, mijita, vete a trabajar. Y a veces dice, bueno, pues a esas vamos, sí me voy a trabajar. Y empieza, desde ahí empieza falta de acuerdos, falta de buena comunicación. Es vital, es importante que en cada pareja, que en cada matrimonio haya una buena comunicación, pero no lo hay. Desafortunadamente no lo hay, por eso vemos que pasan muchos divorcios, muchos problemas, muchos enojos, mucha amargura. De repente pueden estar pasando un tiempo difícil, pero a veces las personas, las parejas, porque todos pasamos por pruebas, por tiempos difíciles, de desánimo, quizás de reflexionar, estuvo bien que me haya casado, no sería que me equivoqué, ¿verdad? Decimos y pensamos, si hubiera sido a lo mejor fulanita la que, no, me hubiera ido, y ella también, no, aquel tenía, ¿con qué? Me manda a trabajar, y empieza uno, ¿verdad? Esas ideas como que medio raras y empiezan a venir, ¿verdad? Pensamientos malos, de alguna manera comparando malamente y pensando, y mejor no me hubiera casado. Total, a veces el matrimonio de los que estamos adentro, o los que están adentro y no conocen la palabra, por lo general dicen, ya quisiera dejarla, ya quisiera dejarlo. Si alguien me hubiera dicho y me hubiera sentado y me hubiera explicado lo que iba a ser el matrimonio, les prometo que no me hubiera casado. Y los que no están casados, bueno, es diferente, pero muchos quieren entrarle, ya quieren casarse. Ya están, pero no, ya me quiero casar, y papá, y mamá, ¿y cuándo? Y espérate. Nosotros tenemos 3 hijas, una de 23, una de 21 y una de 13. Y hablamos y platicamos mucho de esto. Y a veces nos hacen ciertos comentarios y nosotros le decimos, hija, primero acaba tu carrera, primero haz esto, como dándole poquito alargue al asunto para que no entre en pensamientos, pero la influencia del mundo, hermanos, es tanto que dicen, no, oh, si tengo 23, ya mis amigos, todos tuvieron 20 años, se casaron, ya tienen hasta sus niños, ya ni entro con ellos en la sociedad porque ya soy bicho raro, ya soy diferente, ya todos ellos tienen sus hijos y están trabajando, sus parejas y todo eso, y como que ya están pensando, diciendo que a lo mejor me voy a quedar yo así, sin casarme. Entonces empiezan las presiones y a veces los jovencitos que tienen mucho que hacer en su vida por la influencia y los malos consejos, y la misma sociedad los orilla a quererse casar antes de tiempo. Y el que está, se quiere salir. Ay, ya no aguanto, ya no puedo más, me siento que me ahogo, no me deja respirar, me sigue a todos lados, me llama, me es celosa, me pone mal y saca la lista del esposo y la esposa también. Esa es la vida, esa es parte de la manera como hoy vivimos, pero principalmente porque no tenemos buena comunicación. Quizás en su tiempo antes de casarnos o al principio nos sentábamos, ciertamente no estaban los hijos, no había tanta necesidad de cosas, pero con el correr los años, los meses y el tiempo del matrimonio, como que se va dejando esa buena comunicación. Como si antes salíamos a pasear juntos agarrados de la mano, al parque, un helado, caminar, platicar, nos pasábamos horas en el teléfono, no, cuelga tú, no, cuelga tú, no, que cuelga tú primero, no, que yo sí me la pasaba con mi esposa, duramos 5 años, 4 en México y 1 aquí, y nos las pasábamos 2, 3 horas, y ahí están mis papás, no puedo mentir, ahí estaba yo en el teléfono, de ese antiguito no había celulares, ¿verdad? En ese tiempo, no, cuelga tú primero, no, pues tú primero, no, es que ya, y que ya, y que esto, y que la escuela, y que para allá, y uno quería salirse, irse por el teléfono de la línea y estar con la persona amada, y pasaba uno horas y horas, y recién se casó, y cuando ella se vino primero, sus papás se la trajeron para que conociera a Disney, pero más bien el plan era separarla de mí, ¿verdad? Porque decían que yo era de otra religión y que la estaba cambiando y que le estaba diciendo cosas que no eran buenas. Entonces, dentro de su plan que hicieron fue traérsela para que rompiéramos. Y a ella le andaban, ¿verdad?, presentando otros pretendientes y todo eso. Era tanto más por la creencia, ellos decían, porque Homero está cambiando, ¿verdad?, a Ana Lilia y a varios de la familia. Pues no, yo no cambio nada, ¿verdad? Yo les decía y les compartía la palabra de Dios y Dios hacía la obra en sus corazones. Entonces ella conoció al Señor y empezó a ir a la iglesia. Pero cuando se vino para acá, se la trajeron con ese fin de que rompiéramos. Así es que parece ser que en vez de ser como una barrera, como que fue un reto más. Y si ella se vino, yo dije, yo me voy también. No contaban con mi astucia, mis suegros. Y se vino, se la trajeron desde México hasta acá. Y yo después me vine a los meses a Texas. Y luego ya me vine para acá. Y luego ya llegué acá y ya pusimos todo sobre la mesa. Bueno, ya tenemos 5 años. Creo que es hora de decidir. O seguimos o terminamos. Yo fui y busqué a un pastor de la iglesia donde llegué en Ebenezer. Pedí su consejo, su oración. Y me dijo, ciertamente necesita tomar decisiones y ver lo que van a hacer. Y fui con ella y le dije, ¿te quieres casar conmigo? Es más, no le dije así, le dije así, ¿quieres que sirvamos juntos para honrar a Dios y obedecer a Dios? Porque ya estaba, Dios me había llamado al ministerio. ¿Te quieres casar conmigo para servir juntos? ¿Para estar juntos sirviendo a Dios? Y la prueba está en que ha pasado 26 años. Fuimos al seminario, hermanos, y pasamos un tiempo muy difícil, muy difícil. Pero ahí mismo en el seminario aprendimos, sí, mucho de Biblia, aprendimos otras cosas, conceptos, ideas, cosas buenas, pero aprendimos vida en el matrimonio, ante la necesidad, las carencias, la situación, solitos, haber regresado allá, recién casados. Estuvimos aprendiendo muchas cosas, pero Dios estaba trabajando y moldeando nuestras vidas, nuestros corazones, para formarnos mejor y poder servirle mejor. Y si estos poquitos 26 años tenemos todavía, solamente es por la gracia de Dios, ¿verdad? Y viendo el buen ejemplo y los modales de hermanos, de nuestros padres, de algunas personas, que se han buscado someterse a la voluntad de Dios en su vida. Y ese es lo mejor que podemos hacer para que nuestro matrimonio perdure. Ahora sí, como dice, ¿verdad?, hasta que la muerte nos separe. Pero tenemos que buscar la buena comunicación, tenemos que buscar, hermanos, estamos en un lugar donde uno, lo primero que dice, y la otra barrera o la otra causa de que el matrimonio se va acabando o se va desvirtuando, es que decimos, es que no tengo tiempo, no hay tiempo, y más nosotros acá, hermanos, no hay tiempo, no hay tiempo para esto, no hay tiempo para lo otro. A propósito, allá en Génesis capítulo 15, verso 1 al 5, había una pareja, o ha habido varias parejas ahí en el Antiguo Testamento, que también por falta de buena comunicación entre ellos, se desviaron a hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. Y solamente así rapidito para aquellos que conocen la palabra y las historias de la Biblia, ¿se acuerdan de Abraham y de Sara? Aquel hombre que fue llamado por Dios y que obedeció en fe y que vino con su mujer, dejó su tierra, su parentela y dejó todo para ir a la tierra prometida que Dios le había puesto. Y entonces obedeció al llamado de Dios y en el caminar Dios tenía un plan y un propósito para ellos como familia. Y no podían tener hijos y ella ya era muy grande de edad. Y él también, y no podían tener hijos, mas sin embargo, en el capítulo 15 de Génesis, Dios le hace una promesa a Abraham. Le dice: Abraham, yo te voy a dar un hijo, el hijo de la promesa. Y ese hijo va a ser padre de muchas generaciones. Así como ves las estrellas en el universo, en el cielo, así será tu descendencia. Se va a llamar, le dijo, se va a llamar Isaac. Hasta a propósito, a Sara le dio risa porque Isaac significa risa. Dijo: ¿cómo voy a tener un hijo a esta edad si ya soy una anciana? Dios le dijo: van a tener un hijo. ¿Qué pasó más un tiempo adelante? No esperaron a los tiempos de Dios. Y Sara misma animó a Abraham. Tenían siervas, le dijo: nosotros no vamos a poder tener hijos. ¿Y cómo no vamos a tener hijos? Fíjense, Dios ya les había dado una promesa. Y Sara mismo le dijo: métete con mi sierva para tener descendencia. ¿Y qué fue que hizo? Le dijo Sara a Abraham: ve, aquí está nuestra sierva Agar, que era una egipcia, métete con ella para tener descendencia y tener un hijo. Abraham, ni tarde ni perezoso, fue y tuvo relaciones y tuvieron ese hijo. Y ese hijo no era dentro de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no se comunicaron, no se sentaron a platicar. Si ya Dios les había dicho que iban a tener un hijo en la promesa, en Isaac. Pero como no dedicaron un tiempo a platicar, a conversar, a sentarse, a platicar de las bendiciones de Dios, del plan de Dios, de la voluntad de Dios, falta de comunicación, y se dejaron llevar los dos, y ahí está, que tuvieron a un hijo fuera de la voluntad de Dios. Después Dios, por su misericordia, arregla ciertas cosas, pero es que no era así. Más adelante, el hijo de Abraham, Isaac mismo, con su esposa Rebeca, les pasa algo muy parecido. Por falta de buena comunicación, llegaron a un punto en que tuvieron hijos y uno amó más a un hijo y otro amó más a otro hijo, de manera que hubo conflicto entre los dos. No se pusieron de acuerdo, y esa parte, pero se supone que los padres no deberíamos de tener hijos favoritos, por aquellos que a veces nos enfocamos en un hijo como un hijo favorito. Y le damos todo y lo cuidamos todo y queremos que él sea el mero mero, la mera mera. Y como padres deberíamos de tener a los hijos por igual. Y cuando Isaac y Rebeca escogieron cada quien a su hijo, después ellos crearon un problema. De manera que uno le robó a otro la primogenitura y hubo un conflicto y hubo una división de naciones y hubo un caos en una familia porque no tuvieron una buena comunicación entre ellos. Y así nos podemos ir por muchos buenos ejemplos. Bueno, no buenos ejemplos, pero personas en la Biblia que vivieron porque en los matrimonios y en la pareja faltó comunicación entre ellos. Y eso es lo que falta a veces. No nos damos ese tiempo para sentar y para platicar, hablar de nuestros hijos, de los planes de Dios, de nuestras necesidades, de lo que queremos hacer, sino que de repente cada quien anda haciendo sus cosas por su lado. El hombre tiene sus propósitos, sus planes, sus sueños y sus cosas, y la mujer sus cosas, y van por rumbos separados. No se dedicaron, no reflexionaron en que la comunicación es vital, importante para que el matrimonio perdure. Otra de las cosas también que encontramos y que vemos es que no hay tiempo. Les decía, parece que en este país llegamos y no tenemos tiempo, hermanos. No hay tiempo para estar con los hijos, no hay tiempo para enseñarles, no hay tiempo para aconsejarles, no hay tiempo para darles una instrucción, no hay tiempo de calidad de instruir a nuestros hijos, y tampoco hay tiempo para la esposa, y ponemos casi siempre, es la primera excusa que viene a nuestra mente y que ponemos y que decimos: ¿sabes qué? Es que no tengo tiempo. No puedo dedicarle tiempo a mi esposa porque no hay. Es más, trabajo tanto, doble turno, overtime, que no me queda tiempo para dedicarle a mi esposa para platicar o para salir. Y sabe, muchas veces lo que pasa, que por falta de tiempo el mismo hombre Empieza a conocer a mujeres en el trabajo, y lo hemos visto mucho, aún en personas creyentes y cristianos y no creyentes, que porque no tienen tiempo para la familia, le empiezan a dedicar más tiempo a los amigos, a los vecinos o a los compañeros de trabajo, y terminan saliendo o teniendo una relación con alguien fuera de casa, él o ella. ¿Por qué? Es que no teníamos tiempo, y a veces es una buena excusa. Como no tenemos tiempo, hay que estar, estamos ocupados en tantas cosas, que no tenemos tiempo uno para el otro. Bueno, el tiempo es solamente un pretexto, pero nosotros no creamos ese tiempo, no apartamos ese tiempo. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, como pareja, salen de vez en cuando solos? Dejan a los niños, qué bueno, felicidades. Alguien más que diga, yo salgo, mi esposa, nos tomamos una noche, un fin de semana. Sí, qué bueno. Nosotros lo practicamos eso, hermanos. Cada 2 meses nos fugamos una noche o dos a algún lado. No necesitamos ir tan lejos, nos vamos aquí mismo en el área de la bahía. Nos vamos a Monterey Bay, nos vamos, nomás cruzamos el puente, y ya nos sentimos que estamos lejos de casa y nos quedamos en algún lugar, solos, sin las niñas, sin llamadas, sin nada, platicamos, cenamos, tenemos un bonito tiempo, conversamos y fortalece la relación. Y eso debería de ser, yo siempre les aconsejo, háganlo, es ese tiempo que deberíamos de tener como esposos. Pero uno dice, es que no tengo tiempo, aún nosotros como líderes, como ministros, es que estoy tan ocupado en las cosas de la iglesia, las visitas, las llamadas, las salidas, las conferencias, los entrenamientos, las cosas que no tengo tiempo. Bueno, pues al ratito vemos inclusive a líderes religiosos, pastores, ministros, etcétera, igual, adulterando, ella o él. No hubo tiempo para dedicarle un tiempo a la esposa o viceversa. Esos son motivos, son causas de que, pues, hacen que el matrimonio se vaya fracturando, se vaya dañando, se vaya agrietando las relaciones. Y miren lo que dice la palabra de Dios en Efesios 5, 15 al 17. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Nos habla acerca de que tenemos que aprovechar el tiempo. Los años que tenemos, 30, 40, 50 o 20, no nos vamos a estar así toda la vida. Se pasa rápido el tiempo. Y cuando menos se acuerda, ya pasaron 10 años y 20 y 30. Yo ahorita cumplí años estos días y yo todavía le digo, yo me siento joven, aunque mi esposa, ¿verdad?, rápido salta y dice, no, tienes tantos. Le digo, ¿cuándo? Si no los vi, ni los... Bueno, así pasó la vida. Pero el tiempo pasa, hermano, perdona, el tiempo va pasando, y cuando menos nos damos cuenta, ya los hijos crecieron cuando estaban bebés, y ahora los vemos grandototes o grandes, y ya en otras cosas. ¿Y cuándo pasó? ¿Cuándo? ¿No me avisaron? Y a nosotros también ya se nos pasó la vida, y se nos pasó el tiempo a veces hasta disfrutar a los hijos. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado buen tiempo con nuestros hijos? Platicando, aconsejando, saliendo con ellos, yendo con ellos a la escuela. Padres voluntarios que acompañen a sus hijos a los field trips, a los viajes, y uno le dice, yo no puedo porque tengo que trabajar overtime. A mí ni me digan, porque a veces el pensamiento y la idea del hombre, del esposo, es decir, yo cumplo con traer mi cheque a la casa, y lo hemos escuchado así literalmente. Yo cumplo con darle aquí a mi esposa, por no decir otra palabra, yo le doy el cheque y ella que se encargue de todo lo demás. Y el rol del hombre cree que solamente es llevar el cheque, el dinero a la casa y es todo. Y el amor y el cariño, los principios, es más, bíblicamente recae sobre el hombre la enseñanza, la instrucción en la casa, la enseñanza de la palabra de Dios, dar los valores. Y ahí es cuando me acuerdo de mi papá, con razón mi papá nos sentaba, nos apagaba la televisión en el rato más emocionante, cuando estaba el Chavo del 8 y nos decía, es hora de venir, apagar todo. Venirse a sentar para leer la Biblia y para orar. Ahora veo que es sabio. Yo aprendí eso, y eso comenzamos a hacer con nuestras hijas de pequeñas. Y ahora es más difícil, son grandes. Pero cuando menos pudimos tener ese ejemplo y tratar de hacer lo mismo. Que no quede por nosotros. Que no quede por mí como papá o como mujer, como mamá. Que no quede por usted crear bien a sus hijos. En el temor de Dios, en los principios, en los valores cristianos de su palabra. Hermanos, vale la pena cuando ellos crecen y también quieren servir. Y también tienen un modelo y un principio de decir, cuando yo me case, quiero casarme y tener un matrimonio para toda la vida, como mi papá y mamá lo hicieron, como mis abuelitos lo hicieron. Vale la pena invertir, gastar tiempo, sentarse, acompañarlos, aconsejarlos, dedicarles tiempo, sacrificar otras cosas. Sí vale la pena cuando llegan, pero si en el momento no pensamos en todo eso, no nos importa. Y empezamos a hacer nuestra vida a nuestro antojo, sobre todo aquellos que dicen, pues es que a mí me casaron un chico, hermano. Yo no me casé, me casaron, pues si me salió ella, y luego dice, ella salió, como si hubiera sido solita. Y ya mi papá y mi mamá, pues allá en el pueblo me dijeron, no, ahora se tienen que casar. Y nos casaron, pero pues yo me faltó disfrutar la vida, por eso que ahora me doy mis escapadas. Y ella también dice, es que ahora sí, ya ando en mis 40, en mis 30 y ya mis hijos ya crecieron, ya pueden hacer sus cosas. Pues ahora sí, quiero salir con mis amigas, andar de farra, de bar, de música, de amigas y amigos. Son los matrimonios de ahora. Y los hijos a veces sufriendo, viendo cómo los papás llevan su vida como padres, como adultos. Y eso están aprendiendo a veces. ¿Qué van a hacer cuando crezcan y se casen? Lo mismo, es la enseñanza. No tenemos tiempo, no tenemos comunicación, estamos enfocados en el materialismo, en las finanzas. Voy a tener otro trabajo para comprarme otro carro mejor. Pues sí, compra otro carro mejor y otra casa mejor y dinero en el banco y pensando en las vacaciones y se está yendo el tiempo para disfrutar con la esposa, con el esposo. De salir, de caminar, de platicar, de alimentar el amor con los hijos. Pero estamos, hermanos, en este país. Ahora tuvimos la oportunidad de estar en México el año pasado y estar con algunos amigos de diferentes iglesias y nos decían, y allá en Estados Unidos, que no conocen, no han venido, ¿cuáles son las barreras, cuáles son las causas o los motivos por los que las obras, las iglesias no crecen, no avanzan, no llega la gente o no está la obra creciendo en las iglesias? Y yo le tuve que decir la verdad. La primera causa es porque la mayoría de nuestras iglesias, cristianos y no cristianos, estamos embelesados en el materialismo. Queremos tener mejores casas, mejores carros, mejor dinero, mejores zapatos. Parece una competencia. Si aquel trae un teléfono de tal marca, yo lo quiero tener. Si aquella trae aquella bolsa de tal marca, yo quiero tener esa y mejor, y dos. Y si aquella trae unos lentes así, yo. Y luego les enseñamos a los hijos están viendo. Si aquel tiene unos tenis así, la niña también una bolsa así, unos tenis. Y estamos en una competencia. Estamos absorbidos por el materialismo. Y el hogar, bien, gracias. Todos enfocados en las cosas materiales. Y aún en las iglesias también. Desafortunadamente, lamentablemente así es. Pastor, no cuente conmigo para servir, para hacer esto. Que vamos a tener una reunión de matrimonios y hermano, necesito su ayuda para que venga, limpie y arregle y todo. No. Tengo que ir a trabajar. Tengo que pagar renta, aseguranzas, carro. Y sacan todas las cosas. ¿Y saben cuál es el mayor enfoque? Lo material, el dinero. Es que tengo que mandarle a mi familia, tengo que trabajar dos turnos o tener otro trabajo. Por eso ya no cuenten conmigo por este año, porque ya no voy a poder venir a la iglesia, ni entre semana ni en domingo. Necesito trabajar. Y casi, casi dicen, ¿o es que acaso ustedes me van a pagar? Casi, ¿eh? Hermano, pero eso no es lo que Dios quiere para su vida. Mire, busque primeramente y empieza uno. No, pero es que yo tengo que cumplir con todas mis responsabilidades. Pues sí, va y saca un carro nuevo, donde tiene que pagar $700 al mes y 200 de aseguranza, cosa que antes no tenía y podía estar en la iglesia, participar, hacer, servir. Ahora como ya está ahí comprometido con eso, ya no puede. Estamos más bien comprometidos con las cosas materiales, con las cosas del mundo que con las cosas de Dios, como familia, como matrimonio, como esposos. Y ahí es donde uno de los dos tendría que entrar en sabiduría para poder hacer reaccionar al otro y que no nos pase. En la Biblia hay un libro de Ruth. Estamos viendo estos meses todo el libro de Ruth, cada miércoles. Y una de las cosas que encontramos en el capítulo 1 y 2 de Ruth es que cuando su esposo, que se llamaba Elimelec, vivían en Belén, donde nació el Señor Jesucristo y David, dice que vino una hambruna y tenían dos hijos. Y dice que ellos vieron tanta necesidad en el pueblo que no había para comer, la siembra no se daba, y tomaron una decisión de irse a tierras lejanas, a tierras extranjeras, donde hacían otras, eran otras costumbres, había muchos ídolos, había otras cosas, y se fueron sin consultar la voluntad de Dios, sin orar, sin pedir la dirección de Dios. Se fueron por su cuenta. ¿Y qué pasó? Dice el capítulo 2, que ya fue y murió el esposo de Noemí, y luego también murieron sus dos hijos. Ella regresó sola con su nuera, y en ese trayecto dice, yo reconozco que mi esposo y yo no tomamos en cuenta a Dios, y por eso nos fue como nos fue. Y eso nos pasa a nosotros como matrimonios. No tomamos en cuenta a Dios, y es la última parte, la otra cosa, y sobre todo, lo más importante, en el hogar, en el matrimonio, no tomamos en cuenta a Dios. Nos hemos olvidado de Dios. Nos hemos olvidado que Él dejó en su palabra escrito lo que Él quiere para nuestras vidas. Es más, ni nos interesa. A algunos no les interesa. A algunos otros son indiferentes. ¿Y a mí qué? Pero nos hemos olvidado de Dios. Por eso este mundo está como está. Estamos viviendo como en los tiempos de Noé. En la Biblia hablaba que en los tiempos de Noé ya no había valores, no había principios. Había tanto pecado, había tanta maldad. La gente hacía lo que bien le parecía. Se metían hombres con hombres, mujeres con mujeres. Se metían con animales. No había respeto. No respetaban a los padres, ni los hijos, ni entre los hermanos. Y vivían en un caos. Y estamos regresando a ese tiempo donde solamente algunos pocos tratamos de seguir obedeciendo, buscando la voluntad de Dios a nuestra vida. Pero la mayoría, mire a su alrededor, en su trabajo, con sus vecinos, con sus parientes, y la mayoría ni le importa ni quieren. Y si saben, muchos hasta se han vuelto indiferentes. La indiferencia por las cosas de Dios son los motivos y las causas por qué hoy en día los matrimonios están como están. Dios nos da de su gracia, de su amor, de su tiempo para poder meditar, reflexionar y cambiar las cosas de acuerdo a su voluntad. Necesitamos, hermanos, restaurar hogares, matrimonios fuertes, matrimonios, esposos, padres, con convicciones delante de Dios, bien cimentadas. Necesitamos buscar a Dios. Hay un pasaje del Antiguo Testamento que me llama mucho la atención y que incluía a todo un pueblo, pero estamos de alguna forma tan adelantados a la tecnología, al tiempo, al desarrollo social, económico, científico, que parece que estamos viviendo como si fuera otro milenio, otros años. Y la palabra de Dios en un pasaje tan bonito nos dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron en ese tiempo, no andaremos. Y hoy en día la gente, las personas, dicen así, no quiero nada, no quiero buscar a Dios, no me interesa. Invitamos, como hoy o los servicios, vengan a escuchar la palabra de Dios, vengan a escuchar el mensaje de Dios. Y cuando venimos aquí, principalmente las parejas nuevas, no se trata de mí, del pastor, no se trata de la iglesia, de la denominación, no se trata de religión, no se trata de una agencia ni de religión, se trata de conocer a Dios como nuestro Señor y Salvador. ¿Cómo? Diciéndole y reconociendo que Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y creer con fe que Él tomó mi lugar en esa cruz y murió por mis pecados y se puso en mi lugar. Y si yo creo eso con fe y creyéndolo con todo mi corazón, y ahora digo, necesito cambiar, necesito ser una persona nueva, necesito volver a nacer, no volver al vientre de mi madre, ya no se puede físicamente, biológicamente, no, pero una vida nueva en el corazón, nacer de nuevo, a eso se le llama segundo nacimiento, volver a nacer. ¿Por qué? Porque ahora creo en Cristo como mi Señor y Salvador. Y no solamente quiero ser un oidor o un simpatizante, ahora quiero ser un seguidor de Él. Quiero seguirle. ¿Sabe cómo le puede seguir? Haciendo su voluntad, obedeciendo su palabra. Y lo necesitamos cada matrimonio, cada esposo, cada padre, cada hijo. Es lo que necesitamos para hacer las cosas diferente en este mundo. Dice la palabra de Dios que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Pero a veces no parece que somos así. Entonces, por la misericordia y la gracia de Dios, nos sostiene, nos mantiene, nos provee, nos da tiempo, nos bendice. Porque nos ama y porque tiene un plan y un propósito para aquellos que le han escuchado o que le están escuchando de acuerdo a su palabra. Es tiempo entonces de restaurar nuestros hogares, de edificar nuestras casas, de levantarnos como padres, como esposos, para enderezar tal vez los malos caminos que hemos hecho atrás en el pasado y decir, necesito cambiar, necesito buscar a Dios, serle fiel, como el testimonio. Si hemos llegado hasta acá, es porque primeramente Dios ha sido fiel conmigo y yo he tratado de ser fiel con Dios. Promesa cumplida. Honra a tu padre y a tu madre para que los días, para que los años se alarguen sobre la tierra. Promesas cumplidas. Últimos consejos, dice la palabra de Dios, Colosenses 3, 18, 19. Casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Colosenses 3, 18 y 19. En Hebreos 3, 13, del 4 al 7 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Primera de Pedro 3, 7, vosotros maridos, de la misma manera vivid con ellas, con comprensión, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. No cabe duda que nuestra sociedad necesita hombres y mujeres, jóvenes, con convicciones firmes en la palabra de Dios, fieles a Dios, obedientes a su palabra, seguidores de Jesucristo, para poder ser diferentes. Hubo un hombre en Josué, que aunque en sus tiempos también había un caos, él tomó una decisión. Y él llegó a la conclusión con el pueblo hebreo, que aunque todos vivían desenfrenadamente y desobedeciendo la voluntad de Dios, aún viéndola ahí, viendo que Dios suplía sus necesidades, que les ayudaba en sus problemas, que les suplía todo, que la cosecha y la siembra se daba, que fructificaba, que hacía que los enemigos cayeran, y ni aún así entendían. Y Josué tuvo que tomar una decisión. Y al final de este bonito versículo, de este bonito capítulo de Josué 24, 15, él dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Que ahora, hermanos, nosotros podamos decir, pero ya como está el mundo, usted no puede cambiar al mundo, yo no puedo cambiar al mundo, yo no puedo cambiar a las personas. El único que puede hacerlo es Cristo Jesús. Dios mismo puede cambiar a las personas, nadie más puede. Pero si ellos no cambian, que yo, como papá, como esposo, como esposa, como mujer, pueda decir, al menos yo y mi casa, vamos a obedecer a Dios, vamos a servir a Dios. Vamos a someternos a su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Aquí está en su palabra. Por eso les invitamos, amigos, invitados, vengan a escuchar la palabra de Dios. Vengan a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Porque Dios tiene un propósito para sus vidas. La misma palabra de Dios en Isaías 55 nos dice, buscar a Jehová como les dijo a ellos, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto está cercano, deje el pecador su camino y el hombre malo sus pensamientos, vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Los caminos de Dios son los mejores, son perfectos, son de bienestar. Pero nuestros caminos y nuestros deseos y nuestras formas de pensar y de actuar no son, sino están dirigidos y guiados por Dios mismo. Y aquí está todo en su palabra. Quizás habrá alguien en esta tarde que está pasando por un problema muy grande en el hogar, en la familia, con los hijos, con la esposa. Quizás ha estado pensando en estos días. Alguien dijo, bueno, pues ahorita ya nada más que pase el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, y ya después pasando, tomamos decisiones. Hace un año estábamos dando una conferencia en Hayward en una conferencia muy similar a esta. Nada más que la cena fue después. Y en la cena estábamos cenando y una pareja de una iglesia se paró y dijo: hermanos, yo quiero dar testimonio. Estas semanas pasadas mi esposo y yo tratamos el asunto del divorcio. Y es más, habíamos tomado la decisión de divorciarnos. Pero Dios nos ha hablado en esta plática, en esta conferencia. Y ahorita mismo lo digo, sabemos que no es lo que Dios quiere. Oren por nosotros, no queremos divorciarnos. El enemigo ha puesto muchas cosas, la gente ha puesto muchas cosas, nos ha metido en problemas, pero gracias porque pudimos venir y escuchar el consejo de la palabra de Dios y no nos vamos a divorciar. Es Dios haciendo la obra en el corazón y en la vida. Quizás entonces podría haber alguien con alguna necesidad que nosotros no conocemos, pero mire, Dios la conoce. Dios conoce las intenciones del corazón, lo más profundo, su necesidad, las entrañas, sus pensamientos. Nosotros no, yo no, ni la iglesia en sí misma, solo Dios. Así es que su palabra dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En Él hay descanso, Mateo 11, 28. Vamos a terminar, vamos a orar. Y hubiera aquí alguien con alguna necesidad muy fuerte, no la tiene que decir, mire, Dios la conoce. Y si tiene que decirla, dígasela a alguien quien pueda confiar. Hable con el pastor, hable con un hermano líder. No comparta sus cosas de su vida y su matrimonio a cualquiera. No necesita saberlo todo el mundo. Primero necesitamos decírselo a Dios. Y después buscar una persona que nos pueda traer un buen consejo. Porque si vamos con personas equivocadas, lo primero que nos dicen: déjala, déjalo, vete, véngate. Ese es el consejo que nos dan las personas que no temen a Dios. Tenemos que buscar con sabiduría a alguien que nos pueda dar un buen consejo. Y ahí sí hay personas. ¿Alguien tendrá alguna necesidad, una situación, un problema, los hijos, entre pareja? Pongámoslos en las manos de Dios. Dice su palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Vamos a orar, vamos a terminar. Y Dios conoce su necesidad, su corazón. Gracias por haber venido. Seguramente Dios tiene un plan y un propósito especialmente para nuestras visitas y también para aquellos que vienen a la iglesia. Sigamos adelante, poniendo todo de nuestra parte para edificar bien nuestros hogares, nuestros hijos, nuestras familias. Y si ya los demás no quieren, hermanos, porque no tienen el interés y porque son indiferentes, pero que nosotros podamos seguir siendo obedientes a nuestro Dios. Vamos a orar, incline su rostro. Cuando decimos orar, orar es hablar con Dios. Orar es decirle con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra alma, lo que hay en nuestra vida. Podemos primeramente ser agradecidos y decirle: Señor, gracias. Gracias por este día que me has dado de vida y de salud. Gracias porque he podido venir a este lugar, escuchar tu palabra, a estar en armonía, en compañerismo con este grupo de personas. Gracias porque tú estás hablando a mi vida, a mi corazón. Porque me conoces. La misma palabra nos dice que desde antes que fuéramos formados, aún antes de estar en el vientre de nuestra madre, Dios ya sabía, ya nos conocía. Ya tenía un propósito. Señor, tú lo sabes todo. Conoces a cada uno de los que estamos aquí por nombre, por necesidad, por la situación que estamos pasando. Y quizás hay algunos que nunca han hecho una decisión en su vida de decir: oh, yo quiero conocer, arrepentirme de mis pecados y darme cuenta de mi condición espiritual y saber que Dios, tú mandaste a tu Hijo a morir en la cruz por mí. Perdona mis pecados, perdona mi maldad. Usted hable con Dios. Habrá alguien que diga: hermano, Dios ha hablado a mi vida, a mi corazón. Necesito arreglar áreas importantes en mi matrimonio, con la comunicación, con el tiempo de calidad, buscando la voluntad de Dios, evaluando ese materialismo que hay aquí. Necesito tomar decisiones también. Padre, gracias por este tiempo y por esta oportunidad de escuchar tus consejos, de escuchar tu palabra. Y tú que lo conoces todo, pedimos que obres, Señor, conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Y solamente para orar unos por otros. Su palabra nos dice que hay que estar orando unos por otros todo el tiempo. Queremos orar también unos por otros. ¿Habrá alguien en esta tarde que dice solamente, pastor, hermano, oren por mí? Dios conoce mi petición, mi necesidad. Solamente le voy a pedir que se ponga de pie en su lugar como una señal de que usted necesita también el apoyo, la fortaleza de la iglesia, de los hermanos, la oración, pero sobre todo de Dios mismo. Habrá alguien que dice, yo necesito esa oración, aquí está mi vida. Ahí póngase de pie en su lugar, si quiere, voluntariamente. No es conmigo, no es con la iglesia, no es con alguien en especial. Son decisiones importantes que tomamos en nuestra vida. Son como retos, decir, en estos tiempos también se necesita valentía y se necesita humildad para tomar decisiones. Pero tenemos que tomarlas. Habrá alguien que dice, pastor, oren por mí. Iglesia, manténganse orando por mí. Yo necesito la oración de la iglesia, de los hermanos, del pastor. Oren por mí. Dios ha hablado a mi vida y a mi corazón. Solamente pido que sigan orando por mí, por mi matrimonio, por mis hijos, por mi familia. Habrá alguien. Ahí en su lugar, póngase en pie, si gusta. Dios conoce el corazón y su necesidad. ¿Habrá alguien? Gracias, Padre. Gracias porque tu palabra dice que no vuelve vacía. Tú harás lo que tú quieras en su tiempo y en su momento. Y tú que conoces cada corazón y cada necesidad y sabes tratar en lo más profundo del alma, tú harás lo que ya tienes de antemano preparado para cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, sus familias. Bendice sus matrimonios. Bendícenos, Señor. Guárdanos del mal. Líbranos de toda tentación. Sabemos que hay un enemigo que quiere destruir hogares, destruir familias y matrimonios. Pero, Padre, queremos poner nuestras vidas en tus manos para que tú nos llenes de tu fortaleza, de tu amor, de tu perdón. Y sobre todo, Señor, que nos llenes de tu palabra para ser obedientes a ella. Que así como tú eres fiel todos los días, nosotros podamos permanecer fieles a ti. Gracias por habernos dado este hermoso tiempo de estar con este grupo de hermanos y de amigos. Que al salir de este lugar, tus ángeles acampen alrededor nuestro y que el día de mañana podamos regresar para adorarte, para darte gracias y para seguir escuchando tu bendita palabra. Todo te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.